Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarles con la paz del Señor a cada uno. Usted, su casa, esté siendo bendecida por el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, el que reina, soberano, el que tiene todo bajo control. Qué bueno poder tener esa experiencia de un encuentro con Él, de permanecer en Él, de ser ministrado, asistido, acompañado, cuidado, provisto por Él. Así que por eso tenemos que honrarle, darle toda la gloria, alabar su nombre y estar a su disposición. Ya sabemos mucho del resto, qué es lo que Él nos pide. De eso ya sabemos mucho, así que no hace falta repetirlo. Eso es lo que debemos estar haciendo todos nosotros. Ninguna persona, sobre todo aquellos que ya son del Señor, debieran estar esperando pasar por problemas graves para recién ahí acordarse de Dios y ir en pos de Él y pedirle ayuda. A decir verdad, debemos poner nuestra vida en manos de Dios y hacer todo así como Él dice, y entonces haremos prosperar nuestros caminos y todo nos va a salir bien. Mientras tanto, será otra cosa. Pero bueno, damos gracias a Dios. Él siempre está dispuesto a volver a recibirnos, volver a escucharnos y volver a indicarnos lo mismo. Ya te dije, es por acá. Yo pongo delante tuyo este camino, no cualquier camino. Este es el camino donde yo te voy a poder bendecir. Y nos dice, bueno, elegí vos y yo después elijo algunas otras cosas y no me va bien. Y entonces, no, debemos andar por los caminos que Dios ya ha preparado para nosotros. Esos son de bendición. Son planes de bienestar y caminos de bienestar para nosotros, para nuestra casa. Y recién ahí entonces comenzamos a disfrutar todo. Bueno, sea bendecido, tenemos en esta semana una nueva salida, el grupo, el equipo, que cada vez es más numeroso, de personas que están yendo a llevar una vianda caliente y algún abrigo a los que están padeciendo el frío y no tienen techo, sino quizás la copa de un árbol o un entretecho de algún negocio allí por Varela, el centro de Varela. Así que hoy, después de la reunión, ya van a estar saliendo nuevamente. Damos gracias a Dios por la disposición que tienen toda la iglesia, toda la comunidad. Por eso es cada vez más grande el equipo, permite abarcar una zona más amplia o pasar un poco más de tiempo con cada persona para poder conocerle más, orar y, por supuesto, predicarle el mensaje de salvación. Recordemos que este es el fin último, ¿no es cierto? Así que damos gracias a Dios por esas oportunidades que Él nos da. En realidad estamos rodeados de oportunidades para que podamos servirles en el nombre del Señor, para que podamos servir a esas personas en necesidad en el nombre del Señor. Rodeados, así que estaría bueno que sigamos teniendo una mirada compasiva, sensible, e inmediatamente podamos responder con alguna acción concreta, como ha sido este caso también. No es el único caso, como usted sabe, siempre estamos tratando de asistir a diversas familias, personas, que algunas las conocemos, otras no, son del barrio, de la ciudad, de otros lugares, pueden venir o no importa eso, no lo hacemos por eso, ni con ese fin, pero bueno, así sucede, ¿verdad? Y ha estado sucediendo a alguien en relación a una de las familias de la comunidad sufrió un incendio nuevamente, porque ya había ocurrido un incendio otras veces, pero no para la misma persona. En esta oportunidad hubo un incendio, consumió parte de la casa y de algunas cosas materiales, no hubo daño en las personas que allí viven, pero inmediatamente los que estaban ya comenzando a recibir esa noticia y esa novedad, comenzaron a ofrecer también cosas materiales, sencillas, aquellas que se queman y ya se pierden y la gente no las puede reponer tan fácilmente. Así que allí están camas, colchones y otra cantidad de enseres, instalaciones eléctricas. Bueno, la iglesia respondiendo inmediatamente a esas cosas y sin que nadie tenga que decirle a otro, che, vos no podrías hacer esto, aquello. No, ya surge natural y espontáneamente por parte de las personas, por parte de usted. Así que eso es lo que debemos hacer, ¿verdad? Allí donde Dios nos presenta una oportunidad, no podemos mirar para otro lado y decimos, Señor, yo también puedo y yo quiero porque puedo aportar algo a esta necesidad. Y el Señor inmediatamente te envía, te lleva, te hace ser de bendición y también te bendice, porque siempre hace el Señor así. Esos gestos siempre Dios los respalda con bendición sobre la vida y la casa de aquellos que lo siguen haciendo. Así que sigamos en este espíritu, en definitiva, que es lo que la palabra de Dios indica, por otro lado. Y esto es lo más importante. Entonces estamos haciendo lo que a Dios le agrada, y si a Él le agrada, entonces vamos a estar bien. Bueno, esa es la bendición de ser compasivos con todos, ¿verdad? La bendición que tenemos al ser compasivos con todos. Y efectivamente es así, porque estoy hablando incluso de personas que no pertenecen a esta comunidad. No sabemos quiénes son, no los conocemos en realidad. Sin embargo, ahí están mostrando compasión algunos que sí pertenecen a esta comunidad. Así que es lo que debemos hacer siempre y todos nosotros para con todas las personas. Mateo capítulo 9 nos relata lo que ocurría en la vida de Jesús y el ministerio de Jesús, que no era otra cosa que esta. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas. Usted recorre las calles de su barrio, de la ciudad, mientras va a su trabajo a hacer compras o anda por allí, va a hacer una visita. Usted recorre los que van a la escuela, a la universidad. Usted recorre las calles, camina, transita, toma un ómnibus, el tren, etc. Así que está en contacto con la gente que está allí a su alrededor. Y porque Dios nos dio esta capacidad de ver, podemos abrir nuestros ojos a las realidades que están allí presentes. Y entre ellas realidades vamos a encontrar, entre otras, esta a la cual estamos queriendo responder de alguna manera con lo que está a nuestro alcance, ¿verdad? Bueno, así debe ser. Por eso dice el texto que al ver las multitudes, las vio, no imaginó, no lo dijo, me enteré por allí, me dijeron. Él lo vio con sus propios ojos, y usted y yo también los vemos con nuestros propios ojos. Y al verlos entonces, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La situación de la gente que está alejada de Dios es la misma siempre por los siglos de los siglos y será siempre la misma en tanto no vengan al Señor y hallen salvación en Él. Esta de estar cansados, agobiados, fíjese, en época de Jesús ya hablaban de esto. Y hoy día la gente cómo está, cansada, agotada, agobiada, desamparada, triste, deprimida, enferma, problemas de todo tipo, físicos, mentales, emocionales, laborales, familiares, y todo se multiplica y crece y no doy más. Inseguridad, wow. Se da cuenta que es lo mismo. Las personas también, y uno ve y ve por fuera, pero tenemos que tener esa mirada más profunda, más sensible, más espiritual, para ver la realidad de la persona, ¿verdad? Y sentir aquello que sintió Jesús luego de ver. Porque algunos podemos ver, sin embargo no tenemos espacio en el corazón, no tenemos espacio en nuestra vida para los demás o para las necesidades de los demás. No, si soy de Cristo, debe haber espacio en mi corazón y en mi vida para los demás y para las necesidades de esos otros, para el prójimo. Así que, como discípulos de Cristo que somos los que estamos aquí, ¿qué lugar tiene la compasión en nuestra vida? ¿Y cómo la estamos mostrando? ¿Y hacia quiénes la estamos mostrando? ¿En qué medida? ¿En qué magnitud? El punto es que hay que tener cuidado para no cerrarnos en nosotros mismos sin ver ni actuar por las necesidades de los demás. No podemos caer en el error de ignorar o evadir lo que está ocurriendo a nuestro alrededor con el prójimo. Eso no agrada a Dios, obviamente que no, ni lo refleja a Él en nuestra vida. ¿Por qué no vemos algunas enseñanzas bíblicas respecto a la compasión para que podamos ser edificados e inspirados aún más a que esta compasión forme parte de nuestra vida cotidiana, esté presente en nuestra vida permanentemente? Mire, en este sentido, en primer lugar, déjeme decirle que la compasión se demuestra entonces en el servicio. En Lucas 6:36 dice, ustedes deben ser compasivos con todas las personas, así como Dios, su Padre, es compasivo con todos. Así que claramente la palabra nos guía a que nuestra vida debe reflejar esta compasión, y lo agrega una vez más, con todas las personas. No está haciendo acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas. Y si yo como hijo suyo lo debo reflejar a los demás, yo tampoco puedo hacer acepción de personas. Pero además, si Él es compasivo conmigo, como lo es con todos, yo también debo reflejar eso en mi vida hacia los demás. Así que Jesús es nuestra inspiración y nuestro ejemplo. Él ha sido y es compasivo con nosotros, con usted. Dios ha sido y es compasivo con usted también, como con todos. Y ahora entonces nos llama a demostrar esa compasión hacia los demás. Bueno, personas en necesidad, cansadas de la vida, llenas de sufrimiento, luchando contra enemigos poderosos, contra los cuales no pueden, por supuesto, contra enfermedades, cargando culpa, dolor, vergüenza, impotencia, permanentemente. Usted y yo nos cruzamos con montones de personas que están en estas circunstancias. Son personas que claman, que lloran, deprimidas y sin esperanza. Muchos de ellos. Mire, incluso a veces tenemos hasta la oportunidad de ver a la persona, ya no dando más, desesperada, al costado de una vereda, llorando. Y frente a ello, entonces, algunas personas sienten lástima. Y otras sienten compasión. Para aquellos que aún no han logrado ver la diferencia entre una cosa y otra, déjeme decirle que la compasión siempre implica acción. Por tanto, se trata de algo que experimentamos, pero que nos mueve a la acción. La persona que es compasiva hace todo lo posible para eliminar o al menos mitigar el sufrimiento del otro, la necesidad que el otro está teniendo. Algo hago, aunque no sea todo, porque no puedo todo, hago algo, lo que está a mi alcance, para al menos mejorar en algo, en algún aspecto, la vida, la necesidad de esa persona. Eso es compasión. Es lo que sintió Jesús al ver la multitud y la condición en la cual estaba. La lástima implica pasividad. La persona que siente lástima manifiesta una emoción, un sentimiento pasivo. Puede hasta entristecerse, pero está ausente de acción. Qué lástima la condición de esta persona. Mira qué pena me da verlos en esta circunstancia. Hasta ahí es lástima. A menos que yo pase a la acción. Y no voy a pasar a la acción a menos que tenga compasión y no lástima. Entonces será solo eso, algo muy pasivo, que no tiene efecto ni influencia en la persona que está en esa condición. No le cambia nada al otro. Así que la compasión mueve a la acción, a los hechos concretos. Se demuestra, como dijimos, y se demuestra en el servicio, sirviendo, supliendo necesidades. No es solo una cuestión intelectual, no es solo un sentimiento interno, no es solo algo que se proclama verbalmente, es algo que queda evidenciado en los hechos de esa persona. En segundo lugar, la compasión abre puertas a la predicación. Fíjese qué interesante, lo uno lleva a lo otro. Demostrar compasión sirviendo a las necesidades de la gente no es un fin en sí mismo, como recién decíamos. La persona tiene esta necesidad, yo le doy, listo, termino lo mío. ¡No! Ahora se abre una oportunidad, además de compartir el mensaje de salvación en Cristo con esas mismas personas. Aquellas personas a quienes Jesús ministró con compasión no nacieron de nuevo en ese momento cuando Él sirvió alguna necesidad. Algunos sí, otros no. Pero incluso su compasión en algunas ocasiones no dio fruto, no dio resultado. Ese es el riesgo de la compasión. No hay garantía de que la persona efectivamente va a recibir eso y todavía va a querer conocer el mensaje de salvación y va a terminar aceptando a Cristo. Pero eso no es algo en lo cual nosotros nos tenemos que fijar anteriormente. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. El Espíritu Santo hará el resto. todas esas personas igualmente fueron ministradas por Jesús. Y Él se acercó a ellos, se acercó a sus puertas, a sus casas, a donde estaban. Y además de suplir la necesidad, los llamó para ser salvos y seguirlo a Él. Así que un ministerio cristiano compasivo siempre abre las puertas para la predicación del Evangelio de salvación. Y sembramos en ellos la semilla del Evangelio. Y en algunos casos caerá en buena tierra y en otros no tanto, y en otros será un poco más adelante y en otros volveremos a repetir. Pero es siempre así. Lo que usted y yo debemos hacer es ser compasivos. Así que en este sentido, no nos predicamos a nosotros, ni a la iglesia, ni a la denominación. Si tenemos, nos abre las puertas la predicación, nos abre las puertas la predicación del Evangelio de Cristo, no acerca de nosotros. No es la iglesia la que salva, no es la denominación, no somos nosotros los que damos salvación. Es Cristo Jesús, por eso hay que predicarlo a Él. A Él lo debemos anunciar, a Él lo debemos proclamar, a Él lo debemos predicar. Luego, la compasión revela la gracia de Dios. La compasión refleja a Dios mismo, como decíamos, porque la compasión es uno de sus atributos. Dios es compasivo y misericordioso. A menudo, es la primera experiencia que algún ser humano tiene con Jesús o tiene con Dios. Haber recibido compasión de parte de algunas personas a quienes ni siquiera conoce. ¿Cómo ocurre aquí? ¿Y estos quiénes son? ¿De dónde salieron? ¿Por qué me traen esto? ¿Por qué vienen a traerme esto en esta situación en la cual yo estoy? Y obviamente que el ser humano se da cuenta inmediatamente que no es porque lo merezco, no es porque soy una buena persona, porque si fuera tanto eso, no estaría en esta condición en la cual estoy. Sin embargo, alguien está haciendo algo por mí y quizás esa persona nunca tuvo esa experiencia. Pero ahora la está teniendo de parte de algunos que son misericordiosos y compasivos. Así que les damos una idea del reino de Dios y donde Dios reina. Les damos una imagen de quién es el Dios a quien predicamos y servimos y adoramos. Y entonces, bueno, ofrecemos lo que esté a nuestro alcance. Una palabra de ánimo, una palabra sanadora, un bálsamo de bondad, una escucha activa y atenta, entre otras cosas. Ofrecemos orar por alguien que nunca antes había tenido a nadie orando por él. Pero nadie, ninguna de esas personas, tampoco nosotros, en caso de lo que necesitáramos, merecemos tal compasión. Pero Dios es un Dios de gracia que se deleita en revelar su compasión a las personas que no la merecen. La compasión hace que las personas conozcan a Dios, sepan quién es Jesús, les hace saber cómo es Él y qué propósito tiene. Luego podrán aceptar ello o rechazarlo. Pero es un problema, una decisión de la persona más que un problema. El servicio compasivo no habla acerca de nosotros o de la iglesia, habla acerca de Cristo el Señor, de Dios todopoderoso y soberano. Es por eso que lo hacemos. Así tiene que estar caracterizado siempre nuestro servicio al Señor. No solo revela la gracia de Dios, el servicio mismo es hecho por la gracia de Dios. Además, la compasión es una ofrenda agradable a Dios. Esas acciones, esas obras, esos gestos son una ofrenda agradable a Dios. No solo a la persona a la cual le estamos dando. Es más, Jesús dijo, mirá, si ustedes le dan un vaso de agua al que tiene sed, le dan de comer al que tiene hambre, cubren al que tiene frío, hacen esto por aquel otro, a mí me lo están haciendo, dijo el Señor. Así que debemos ver en ellos esta figura, ¿no es cierto? Esta imagen, de alguna manera, esta inspiración. Así que la verdadera compasión se fundamenta siempre en la actitud correcta. A veces algunos intentan mostrarse compasivos solo para ganarse el aprecio, el aplauso, el reconocimiento de otras personas. Esa no es la actitud correcta, eso no es una ofrenda agradable a Dios. Por el contrario, le estoy robando la gloria que solo Dios merece. Así que la verdadera compasión se fundamenta en la actitud correcta de nuestro corazón. Es así, pasa a ser algo agradable a Dios, como una ofrenda muy grata a Él. Así que no buscamos quedar bien, no buscamos el reconocimiento de nadie, ni salir en ningún diario, ningún noticiero. No necesitamos el aplauso de otros ni ser vistos por los demás. Lo hacemos para agradar a nuestro Rey y Señor, porque eso le agrada a mi Dios, le agrada a nuestro Dios, y yo no puedo dejar de hacerlo, o dejaría de hacer algo que es agradable a Dios. Servimos con compasión como manera de expresar también nuestra alabanza a Él y de tributarle a Él gloria, honra y honor. También eso constituye una manera de decirle: Señor, te honro. Señor, estoy a tus pies, a tu disposición. Mi corazón está inclinado a vos, por eso te obedezco y aquí estoy haciendo lo que estoy haciendo, para que vos recibas toda la gloria. Así que los actos compasivos siempre deben ser una expresión de gratitud al Señor. Estar agradecidos a Él. ¿Por qué? Porque Él es fiel con nosotros y nunca nos hace faltar nada, en primer lugar. Y luego, porque Él provee en abundancia para suplir todas nuestras necesidades. Recibimos su bendición por gracia. Y por su gracia la compartimos con otros. Él nos abre y nos presenta esas oportunidades permanentemente para que podamos expresar todas estas cosas. Reflejar sus atributos, reflejar a Cristo delante de las personas, hablarles del amor de Dios, del plan de salvación de Dios, para que las personas reconozcan a Cristo, lo alaben a Él y nosotros mismos lo hagamos. Alabanza, honra y gloria al Rey de Reyes. Pero por último, la compasión da lugar al obrar poderoso del Espíritu Santo. Claro, estamos en acción y el Espíritu Santo está allí obrando a través nuestro. Recuerde, somos instrumentos de Dios. El Espíritu Santo toma tu vida y la utiliza para revelarse, darse a conocer y bueno, manifestar su poder y su gloria. Eso siempre pasa toda vez que un discípulo de Cristo se propone representarlo fielmente y servir compasivamente a las necesidades del prójimo. Es el Espíritu Santo el que en todo caso lleva a cabo sanidades, o convence de pecado, o fortalece a la persona que estamos ministrando, o conduce al arrepentimiento, o transforma la vida de ese ser, de ese prójimo. En Hechos 5:12 dice: por medio de ellos, los apóstoles, Dios siguió realizando milagros extraordinarios entre el pueblo. ¿Quién lleva a cabo los milagros? ¿Quién hace las maravillas extraordinarias? Dios, claramente lo dice la palabra, Dios por medio de sus discípulos. Dios, el Espíritu Santo, por medio tuyo, de tu vida, de usted, de cada uno de los que somos de Él, quiere seguir manifestando ese poder y esa gloria en la vida de mucha gente que lo está necesitando. Otra versión dice, para todavía tenerlo más claro si era necesario, el poder de Dios, el Espíritu Santo, se manifestó entre la gente por medio de muchas señales y maravillas hechas por los apóstoles. ¿Quién se manifestó? El poder de Dios, por medio de lo que hacían los primeros cristianos, que eran ser compasivos y servir a las necesidades del prójimo. Siempre el Espíritu Santo va a estar allí donde vos estés. Siempre el Espíritu Santo va a estar revelando su poder. En tu vida también, en la vida de cada uno de nosotros que nos disponemos a servirle. Y vos diréis, ¿pero qué le voy a decir a esta persona? El Espíritu Santo va a poner palabra en tu boca y te va a hacer sentir seguro, te va a sentir confiado. Bueno, vas a notar su presencia a tu lado, no vas a tener temor. Y todavía lo vas a ver obrando en la vida de la otra persona. Es el Espíritu el que redime, el que rescata a alguien de las tinieblas y le llama a los propósitos divinos. Y esto podría llevar incluso salvación a la familia de esa persona que vos tenés delante en ese momento. Y ni siquiera lo imaginamos. Pero Dios todavía, a través de esa persona que vos estás sirviendo y ministrando, presentándole el Evangelio, Dios podría llevar salvación no solo a esa persona, sino a la familia de esa persona. Más a su entorno. sus compañeros de trabajo, sus vecinos, más aún a miles de personas. ¿Qué es imposible para Dios? ¿O cómo ha ocurrido en la vida de otras personas que terminaron siendo de bendición e instrumentos para la salvación de miles? ¿O cómo empezó el apóstol Pablo? Pedro y Juan van al culto de oración. Era a las 3 de la tarde en aquel tiempo, creo, no era como ahora. Pero bueno, ellos están yendo allí. Y al llegar ven que alguien está pidiendo limosna en la puerta de entrada, ¿verdad? Postrado allí. Y Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Ah, cuidado. Algunos dicen, no, pero yo no tengo nada para dar. Y a veces oramos, Señor, si alguien no tiene nada, bendecilo igual. Todos tenemos. Si somos de Cristo, todos tenemos el Espíritu Santo de Dios. Si somos de Cristo, tenemos todas las riquezas en gloria de Dios a nuestro alcance para poder darle a los demás. ¿Cómo que no tengo? ¿Qué no tengo? Él no tenía plata ni oro, pero algo tenía para dar. Y esto era lo más importante, mucho más importante que la plata y el oro si lo hubiese tenido. Pero lo que tenía se lo dio, no se lo guardó. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ministrando con poder del Espíritu Santo y con autoridad espiritual a la necesidad de esa persona. Necesitamos imitar el ejemplo de Pedro. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Y andando y saltando alababa a Dios. Esto no le quepa duda que significa la conversión a Cristo de esta persona. Y esta persona debe haber vuelto a su casa y hablado a su familia de lo que ocurrió en su propia vida. Les dio testimonio. Esto pasó hoy en mi vida. ¿Y quién lo hizo? Dios. Eso es un testimonio personal que podemos todos nosotros compartir con cualquier persona. Usted, yo, todos tenemos la capacidad de compartir lo que Dios ha hecho en nuestra propia vida. ¿Cómo lo vamos a poder explicar? Yo estaba postrado, estaba hecho pomada, apenas pedía para subsistir, pero estos me dieron mucho más. Mirá, ando, estoy bien, gloria a Dios. ¿Quién lo hizo? Dios. Eso es un testimonio personal con el cual podemos evangelizar. Luego también está el testimonio de la proclamación del Evangelio, que es Jesucristo murió en la cruz en tu lugar para perdonar tus pecados, porque el pecado nos separa. Bueno, eso es la evangelización. Ambos caminos son correctos y son válidos. Pero siempre tenemos algo para decir acerca de nuestro Dios. Bueno, otra vez, allí están nuestras oportunidades. Estamos tomando algunas de ellas, respondiendo como lo están haciendo. Por eso felicito a toda la comunidad, a toda la iglesia y animo a todos a estar atentos y dispuestos a ser usados por Dios. No solo a señalar o describir o descubrir necesidades. Son evidentes, no hace falta mucho, por eso están ahí. Lo que importa es que cada uno se involucre como instrumento en manos de Dios para dar algo de lo que tenemos. No habla de cantidad, mucho, poco, no, algo. Todos tenemos algo para dar y que sea de bendición para otros. Así que allí están, miren las oportunidades que podríamos tener entre otras. Hay personas que sufren enfermedades graves y sus familiares también los sufren y son cargados. Qué bueno poder tener un equipo que esté abierto un día en la semana, una hora por semana, para recibir a todas las familiares de aquellos que están enfermos con enfermedades graves, o para asistir a personas con discapacidad y a sus familiares. Un día por semana, una hora por semana, estar aquí o en cualquier otro lugar, y entonces hacemos una invitación a todos los que pudieran estar necesitados de eso. O personas que perdieron un ser querido, y ministrarles, acompañarlas, llevarles consuelo. O padres que luchan con hijos adolescentes o jóvenes rebeldes. O mujeres que sufren violencia, podremos tener un espacio, bueno, guiado por mujeres para recibir mujeres que sufren violencia y contenerlas, asistirlas, ministrarlas, guiarlas, etc. O hombres y mujeres, especialmente adultos mayores, que luchan contra la soledad. Están solos, viven solos. Imaginemos, ¿no?, lo que es la vida solo. No tienen familiares, o sus hijos no están, o no los ven más, o los abandonaron, o no sé, pero están solos. Qué bueno tener un espacio, un rato, un momento para hacerles o mitigarles algo esa soledad que están experimentando. O matrimonios en conflicto por infidelidad o por peleas, etc. O niños apartados de entornos familiares violentos. O mujeres que luchan con la culpa por el aborto. Familiares de una persona alcohólica. Visitar a las personas hospitalizadas a la espera de un trasplante o con patologías graves. Generar espacios de recreación o de gimnasia para personas de la tercera edad. ¡Wow! Estamos en hora, en tiempo. Nada de eso lleva mucho tiempo ni esfuerzo. En todo caso, es hacer lo que debemos hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ustedes deben ser compasivos con todas las personas, así como Dios, su Padre, es compasivo con todos, incluido yo, incluidos cada uno de nosotros. Así que experimentemos la bendición de ser compasivos con todos. No te la pierdas, no la dejes afuera de tu vida, no la rechaces, no la ignores. Abrí tu corazón para recibir también esa bendición. Y entonces, y bueno, comencemos a expresar compasión de esta manera, no lástima, compasión por aquellos que están sufriendo. Y como acá ocurre, a veces la necesidad es mayúscula y una sola persona no puede responder a todo eso. Y claro que no. Para eso está el resto de la comunidad. Por eso algunos ponen en los grupos de WhatsApp, surge esta necesidad, y los demás ya van naturalmente ofreciendo lo que está a su alcance. Y unos una cosa, los otros otra cosa, y este aquel, y aquel el otro. Y entre todos nos acercamos mucho a responder en abundancia la necesidad que alguien puede tener. Agrada a Dios. Eso es alabanza. Eso es verdadera adoración. Eso es tener el corazón en Él. Y sin esperar nada a cambio, ni de la persona, ni de Dios. Señor, gozoso estoy de haber podido hacer esto en tu nombre. Y agradecido. Lo cual nunca te va a dejar sin recompensa de parte de Dios. Bueno, oramos, luego compartimos alguna consigna para compartir en los grupos y avanzar con esto y luego orar. Pero ahora cerremos este tiempo mientras despedimos a aquellos que nos han acompañado en la transmisión. Los bendecimos en el nombre del Señor a ellos y a cada uno de sus familiares y con toda la gracia y la compasión del cielo. Y aquí estamos también para saber y conocer cualquier tipo de necesidad y ver lo que esté a nuestro alcance. Obviamente lo estaremos ofreciendo para gloria y honra del Señor. Padre, gracias te damos porque tú eres compasivo, tú eres un Dios compasivo, Señor, y inspirados en ello y siendo sujetos de tu compasión en abundancia permanente, Señor, ayúdanos siempre a reflejar en nuestra propia vida esa compasión tuya. Señor, no solo eso, sino cada uno de tus atributos, Señor, y así honrarte y glorificarte y tener esa experiencia tan preciosa, poderosa y profunda que tanto creemos crecimiento espiritual nos da en la vida de la fe, que es servir a alguien que está en necesidad. Señor, que no seamos de aquellos que siguen de largo frente a las personas que claman por ayuda, por algún tipo de necesidad, dolor o aflicción. Que no seamos de aquellas personas que incluso hasta ven, pero Señor, cerramos nuestro corazón. Que no seamos de aquellos que ignoran o evaden, Señor, este privilegio en definitiva que tú nos has dado de servirte, servirles a ellos en tu nombre. Señor, además, claro, de todo ello recibí solo vos toda la gloria, la honra y el honor. Señor, que ese sea siempre el espíritu y la actitud con la cual todos los que formamos parte de esta comunidad lo hemos de llevar a cabo. Señor, apártanos de buscar el reconocimiento personal propio, apártanos de buscar nuestra propia gloria, Señor, o aplauso, apártanos, Señor, solo para que tu nombre sea reconocido, para que delante de tu presencia muchos se postren en quebrantamiento y arrepentimiento de pecado. Señor, gracias, te bendecimos y gracias por darnos la bendición de ser compasivos para con todas las personas. Vamos a multiplicarnos, Señor, para poder responder todavía a un número mayor de personas que están pasando estas circunstancias. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.